Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. 11 y 36 de la mañana, estamos contentísimos porque vuelve Ricardo Jacobs a la mesa de Panorama y por supuesto a su columna, El Necio. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen regreso aquí al aire, ¿cómo anda? Muy bien, Martín. Gracias a Dios estamos de vuelta en casa. Qué bueno. Así que, bueno, dispuesto a retomar las actividades normales que incluyen esta columna. Muy bien. Bueno, ¿todo bien el viaje? ¿Cómo anda allá la descendencia? Muy bien, lindo. Vi cosas nuevas muy interesantes. Y bueno, y Juancito está muy bien allá en Ecuador, trabajando en radio y haciendo algunas faenas rurales también. Así que bien. Bueno, lindo. Buenísimo tener noticias de Juancito. Y bueno, acá estamos intentando enganchar los domingos a las 9 de la mañana el programa que está haciendo allá. Estamos haciendo ese enganche. Lo que pasa es que la internet no sabemos si de allá. Probablemente más sea de acá, que genera algunos quilombos. Sí. Pero andamos intentando. A las 9 por lo menos, y nuestra internet intenta engancharlo allá a la mañana. No, y la verdad que si se logra, digamos, tener una buena comunicación, desde allá se pueden aportar cosas interesantes, curiosas, que nos van a llamar la atención, cosa que incluso muchas yo vi y viví, así que sería lindo. Bueno, nos metemos entonces en El Necio y, como siempre, por si alguno ya se olvidó, arrancamos repasando un poco la agenda histórica. La agenda histórica, sí, la efeméride del día de la semana. Se olvidó, en este mes se olvidó que tiene que hablarle cerquita al micrófono. Acuérdese que no tenemos micrófono espectacular acá. Vamos a sacar. Eso, lárguelo para así que lo escuchan bien. Bueno, esta semana, el 13 de julio, se conmemora la renuncia, o se recuerda, digamos, la renuncia del doctor Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación. Ajá. El 13 de julio de 1973. Bien. Bueno, para empezar a recordar esto, vamos a escuchar un pequeño audio que trajimos. Vamos hacia eso. 13 de julio. El país conoce la noticia de la dimisión del primer mandatario, doctor Héctor Cámpora, a la que se acompaña la del vicepresidente, doctor Solano Lima. Yo no sé si la emoción, la honda emoción que me embarga, me permitirá la lectura de este mensaje al pueblo argentino, porque está próximo un acontecimiento a cuyo servicio he puesto la conducta y la lealtad incuestionable de toda mi vida: el reencuentro del general Perón con su pueblo en el ejercicio pleno, real y formal de su indiscutida conducción. Ahora que el general Perón está definitivamente en el suelo patrio, ese deseo del pueblo debe tener ocasión de manifestarse sin vallas ni limitaciones de ninguna especie. Así se lo expresé personalmente al general Perón el día 21 de junio, luego de su arribo al país. Hoy he presentado al Honorable Congreso de la Nación mi renuncia irrevocable para posibilitar el reencauzamiento de un proceso que fue distorsionado por la incomprensión cuando el Frente Justicialista de Liberación se vio privado de postular como candidato a la primera magistratura de la patria al general Perón. Voluntad irrebatible de todo el pueblo argentino. Finalmente, desde lo más profundo de mi corazón, mi agradecimiento más puro y noble al pueblo y al general Perón por la alta distinción de que me hicieron objeto. Amada mía, querida mía, ay, patria mía. Bueno, así estamos recordando el paso y el rol histórico que le cupo a Héctor José Cámpora en la presidencia de la Nación. Bueno, hablando sobre su persona, podemos decir que nació en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo de 1909, y muere exiliado en Cuernavaca, en México, el 19 de octubre de 1980. Ajá. De profesión fue odontólogo. Bueno, dentro de su carrera política podemos mencionar en importante lugar que entre 1948 y 1952, en pleno gobierno del general Perón, en los primeros gobiernos, fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Por eso es que en 1955, cuando llega la Revolución Libertadora, es detenido y puesto preso en el penal de Tierra del Fuego, donde ahí hay una pequeña anécdota donde huye del penal de Tierra del Fuego. Ajá, ya le tiene el mundo. Sí, sí, huye con algunos compañeros del entorno del general Perón, importantes, como Guillermo Patricio Kelly, que era el jefe de la Alianza Libertadora Nacionalista, John William Cook, uh-huh, que era uno de los ideólogos de izquierda del, claro, general Perón, José Espejo, que era el secretario general de la CGT, y José Antonio, que era el financista, el que le manejaba los números al general Perón. Huyen a Chile. Y bueno, comienza una etapa de resistencia. Y finalmente, en el año 73, el 11 de marzo, gana las elecciones en la Argentina, encabezando la lista del Frente Justicialista de Liberación. Es importante aclarar, que ya ahí mismo lo dice el video, el audio, ¿no?, que Héctor Cámpora asume la candidatura a la presidencia de la Nación por el motivo de que el general Lanusse le quería imponer al general Perón una fecha de retorno, sí, para poder presentarse a presidente. Y Perón se resiste a esto y el movimiento decide finalmente llevarlo a Héctor Cámpora, que en ese momento era el delegado personal del general Perón, lo llevan de candidato a presidente y bueno, hace una excelente elección, gana, creo que ganó por el 49 y pico por ciento de los votos, y pasando los 50% ya no hacía falta una segunda vuelta. Claro. Y el segundo fue Balbín. Y vista la muy poquita la diferencia y la inminente triunfo de Cámpora en una segunda vuelta, Balbín no se retira, no se presenta a esa elección. Así que bueno, yo pensaba que era una cuestión de proscripción, no, era una especie de trampa con las fechas de regreso. Claro, era un condicionamiento que, uh-huh, le quieren poner a Perón. Y como Perón en ese momento en realidad ya había logrado un caudal importante de poder, claro, no estaba dispuesto a entrar en el juego de esa dictadura, ¿no? Bien. Así asumió el 25 de mayo del 73. Y renuncia precisamente el 13 de julio. Una de las cosas importantes que se hicieron esos pocos meses fue el mismo día que asume la presidencia de la Nación, el 25 de mayo, se declara, se reúne el Congreso, ambas cámaras, y así en un trámite urgentísimo se declara la amnistía general para todos los militantes, presos políticos y combatientes de las organizaciones armadas. Así que bueno, salen miles de compañeros en libertad, no solamente peronistas, sino también gente de izquierda. Uh-huh. Y bueno, Así pasó esta persona, Héctor Cámpora, que se lo destacó en realidad como una persona con una conducta muy muy cercana al general Perón. Hablamos de lealtad al máximo, ¿no? Claro. Algo que hoy no se podría ni pensar que alguien que llega a la magistrada, a la primera magistratura, esté dispuesto a ceder dentro de un plan más general. Claro, lo que había sucedido también que ya habría graves conflictos dentro del movimiento peronista. También. No nos olvidemos que siendo Cámpora presidente, cuando se da el regreso definitivo del general Perón a la patria el 20 de junio y el tiroteo en Ezeiza, lo cual puso al desnudo ese enfrentamiento entre la derecha peronista y la izquierda, que vendría a ser los sectores de la tendencia revolucionaria, los montoneros. Entonces, evidentemente, Cámpora había privilegiado en cierta forma la participación de la izquierda peronista en el gobierno. Uh-huh. No nos olvidemos que, de hecho, su presencia en esa fórmula y todo, claro, también, claro, implicaba eso, ¿no? Eso implicaba, por eso es que los era un sectores, mensaje que se mandaba los a la sectores del sindicalismo, sobre todo, uh-huh, y del partido justicialista, estaban un poco dolidos por eso. No nos olvidemos que, por ejemplo, los gobernadores de Córdoba, Obregón Cano, era de ese sector. Claro. Videgain, de Buenos Aires, también era de ese sector. Y bueno, había muchos tira y afloje en ese momento, así que fue la solución que se encontró. Eso te iba a decir, que había como sintonía ideológica dentro incluso de la gran variedad de gente que hay dentro del peronismo, entre lo que pasaba con la llegada de Cámpora y la llegada de Obregón Cano. Era como un peronismo que se venía y que tenía como cierto, estaba perfilado para algún lado. Después cambió un poco todo. Sí, después se fue desvirtuando, incluso la participación de las organizaciones así armadas como Montonera, claro, o en algunos sectores de la JP, que creo que, bueno, entraron a cuestionar ya la conducción del general Perón, y ni hablar cuando Perón muere y queda Isabel, ¿no? Claro. Directamente ahí ya el enfrentamiento fue total. Muy bien, entonces un 13 de julio de 1973 renunciaba Cámpora para dejar el terreno listo para el regreso definitivo de Perón a la primera magistratura. O sea, ya estaba habilitado para regresar al país, no se le dio la fecha como para que pueda estar en esa elección puntualmente, pero ya estaba habilitado para ejercer, para presentarse a una elección, y Cámpora renuncia un 13 de julio del 73 para facilitar todo hacia el regreso de Perón, sí, a la presidencia. Sí, a poner la realidad a la vista, ¿no? Uh-huh. Que era que el pueblo reclamaba la presidencia de Perón. Bueno, también mientras leías y escuchábamos de la historia de Cámpora, también vale decir que recién en estos últimos años hay como una reivindicación de él, de su figura. Porque no sé, yo lo escuchaba a Cámpora cuando estudiaba los presidentes, por ejemplo, pero no había una profundización sobre su perfil, digo, para las generaciones. Y claro, sí, porque hubo un regreso cuando, bueno, se le da el nombre de una organización política y se lo nombra con el nombre de Héctor. Bueno, no nos olvidemos que ejerció 3 meses nada más la presidencia, así que en realidad fue algo de transición. Totalmente. Nada más, que capaz que en algún momento ya estaba previsto. Claro, exactamente. Bueno, hasta aquí la efeméride entonces, Richard. Sí, hasta aquí la efemérides. Ahora vamos a pasar al tema del día, que tiene ciertas similitudes con el proceso de ese momento de Cámpora. Ajá. Similitudes y diferencias. Pero es bueno analizar, sobre todo pensando en el futuro, tratando de hacer un poco de futurología, viendo a ver qué es lo que va a ocurrir en la Argentina, más que todo a partir del año próximo. Ah. Por eso vamos a analizar un poquito este tema de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, acá también se da una situación parecida. De facilitaciones, tal vez. Claro, claro, porque si vamos al caso, la que tiene mayor caudal de voto y mayor poder dentro de este frente que se ha constituido es, curiosamente, la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta, no el candidato a presidente. Bueno, algunos que manejan datos, incluso dentro de la fórmula o dentro de lo que se puede decir el espacio Todes, podrían responderte que justamente Cristina en un eventual balotaje pierde en todos los escenarios. Claro, claro, claro. Caudal de votos, no sé, sí poder o acompañamiento popular, ¿no? No, caudal de votos sí propio, digamos. Claro, cuando la miden. Claro, lo que sucede es que me parece a mí que Cristina había llegado a un techo en su capacidad de convocatoria. Claro. De poder traer otro voto, claro, que Alberto. Eso por un lado. Y por otro lado, también creo que ella sufrió un desgaste, un cansancio, después de sufrir tanta persecución mediática, judicial, enfermedad de la hija. Bueno, una serie de cosas que realmente me parece que ya era una mochila demasiado pesada para esta mujer llevarla ella sola adelante. Así que sí o sí tenía que ceder espacio para liberarse ella de tanta presión y por otro lado poder abrir el juego a otros sectores, que es, digamos, por eso elige a Alberto Fernández, que es un dirigente que tiene diálogo con muchos sectores de la vida nacional y con sectores del peronismo que por ahí Cristina los tenía cortado, o que había mucha dirigencia que estaba a la expectativa de que ocurriera algo parecido para poder dar un paso, porque había gobernadores que se decidieron a apoyar este frente recién cuando se anunció esta fórmula. Claro, bueno, todos los jugadores actuales que están en esta en este tironeo son actores recientes también y que me parece que vienen de una historia con Cristina. Entonces también están las desconfianzas, las historias pasadas entre cada uno. Precisamente de eso yo quiero mencionar, porque acá creo que hay diferencias ideológicas entre los distintos dirigentes o sectores que integran este frente. Eso me parece que es indudable. No podemos comparar lo que piensa el kirchnerismo en general con lo que ha hecho y piensa el peronismo de Córdoba, por ejemplo. O creo que no tiene demasiadas similitudes lo que piensa Massa con lo que piensa la Cámpora, por ejemplo, o Moyano con la posición que han tenido los otros dirigentes sindicales que estaban al frente de la CGT. Lo podemos ver como, otra vez, una alianza de mucha gente solo para lograr un triunfo electoral, o también, no sé, yo píntenme de rosa, pero lo veo con algún tipo de optimismo el tema de el gesto de juntarse. Por supuesto, después no sé, seguro explota por los años. Seguro que la motivación de ganar en la elección es la principal, o por el primer paso es querer ganar. Claro. De ahí, sobre todo cuando se está tan en contra de un modelo que está gobernando. Exactamente, ¿no? Y acá hay oportunistas que ya conocemos, el caso acá en la provincia de Córdoba, de Caserío, que siempre va a tratar de más, sin importarle demasiado las cuestiones políticas, ideológicas, va a querer siempre estar cerca del ganador. También deberíamos destacar que Caserío está siguiendo aquel mandato que en los últimos días de vida del gallego de la Sota estaba cerrando acuerdos con Cristina. Sí, tal vez ahí sí hay verdad, una cosa medio de continuidad. El que no se termina de definir es Schiaretti, que juega pato, le pone unos porotos a todas las mesas, ¿no? Y sí, es lamentable el papel de Schiaretti, no olvidemos que es el único gobernador peronista que no apoya explícitamente esta fórmula. Él sabrá por qué, será por los compromisos que ha asumido con Mauricio Macri o que tiene de hace tiempo también. Me parece que el tema es de que vamos avanzando en el futuro, porque yo creo que si algo le dio esta candidatura, esta fórmula electoral, es una casi certeza de un triunfo. Ajá. Una casi, no vamos a decir que ya está definida la elección, pero si no ocurre nada raro, creo que el triunfo puede beneficiar a este frente de todos. Hay frunces, hay susto con los escenarios posibles de balotaje. Esto hay que comentarlo porque es donde nadie se anima a decir ya está, ya ganamos. Hay como certezas y tranquilidades respecto de las primarias, fíjate vos, de la primera vuelta. Si vos lo analizás un poquito fríamente, para mí no queda en duda esa duda. Fíjate vos esto, en el 2015 Scioli, sí, pierde el balotaje por un y medio. Puntos, sí. por poquísimo. Scioli, no Cristina. Uh-huh. Y no nos olvidemos que en ese momento Moyano jugó para Macri. Sí, señor. Schiaretti y Caserio jugaron para Macri. Uh-huh. Massa hizo la de él. Entonces, ahora, si todo eso está dentro y encima la fórmula es indudable de que el peso político de la fórmula Alberto Fernández-Cristina es mucho mayor que la de Scioli. Así que yo pienso que en ese sentido son todas maniobras para seguir dilatando, para seguir tratando de hacer el mayor daño posible antes de irse. Más allá del deseo, vos estás viendo que hay un escenario de victoria. Yo pienso que sí. No. El pueblo argentino no creo que se vuelva... No digo que se equivocó, qué sé yo, se confundió en cierto aspecto, pero creo que va a haber un replanteo. Todo el mundo hace su planteo en su casa, en su familia. Por supuesto. Abre la heladera y ve la situación como está. Entonces sería ridículo. Los sectores que se han beneficiado con este gobierno de Macri han sido mínimos. Y entonces pienso de que en ese sentido eso es lo que ha traído esa tranquilidad, esta fórmula. Ahora bien, que lo que yo quiero oír, lo que hablábamos de Cámpora, que todas esas contradicciones internas fueron las que produjeron la renuncia y bueno, y todo el proceso que al final se fue deteriorando cada vez peor. Yo soy optimista, creo que no va a ocurrir eso en este caso. Lo que sí creo que va a haber esa lucha y esa tira y afloje entre distintos sectores, porque no nos olvidemos que acá la situación de la Argentina amerita cambios profundos. Y si nosotros tenemos dirigentes adentro que van a tirar para atrás esos cambios, va a haber conflicto, porque hay sectores que apoyan a Alberto Fernández y a Cristina que no están dispuestos a renunciar a lo que han venido luchando estos últimos años, las organizaciones sociales. Claro. Todo indica que va todo hacia una tensión importante dentro del espacio. Yo creo que sí, y es típico del peronismo y de los gobiernos peronistas, ¿eh? Claro, claro. Porque fíjate vos que tampoco no nos sirvió de nada que en época del gobierno de Cristina el gobierno sea uniforme en su pensamiento. Uh-huh. Y sin embargo no sabemos cómo accedió Macri a la presidencia y produjo el atraso que ha producido a nivel nacional. Tal vez hay también un error en pensar que con la victoria de Fernández se volvería al mismo modelo que dejamos el 9 de diciembre de 2010. ¿No? Me parece que justamente las invitaciones, el espacio ampliado y todo, habla de un periodo nuevo, que no lo sabemos. Un periodo nuevo, creo que por lo menos al principio va a ser no tan combativo, tal vez en ciertos temas, porque solamente ver, el que encabeza la lista de diputados es Sergio Massa en Buenos Aires. Bueno, Sergio Massa estuvo con Macri, lo acompañó a Davos, le firmó las leyes de la reforma previsional, y lo mismo que Caserio, que es presidente del bloque de senadores. O sea, que son jugadores que van a tener un peso importante y que tienen diferencias con otros sectores. Así que vamos a ver cómo se resuelven esas diferencias. Acá, para concluir, quiero mencionar de que una de las claves de esto va a ser la capacidad de conducción. Claro. Tanto de Alberto Fernández como de Cristina. Uh-huh. La capacidad de conducir para salvar esas contradicciones, para armonizar por ahí pensamientos distintos, y también para pechar para que se hagan las cosas que sí o sí hay que hacer. Claro. Porque la gente, más allá de posicionamiento político, está reclamando un cambio profundo en muchas cosas. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto se podrá hacer, ¿no?, con lo que deja don Mauricio? Y bueno, con bueno, una eso está deuda todo enorme con el FMI. Condicionamiento. El FMI adentro, otra vez, ¿no? Como sí, marcando sí, alguna. Sí, hay muchas cosas. Y el tema ambiental también, que no se sabe cómo se va a encarar, porque si volvemos a un modelo que vamos a tratar de pagar la deuda para aniquilando la pampa húmeda, y bueno, no sé, ¿viste? Hay cosas que yo pienso que van a estar dentro de la dinámica política que se va a vivir a partir de la asunción de un nuevo gobierno. En ese tema de la conducción, pienso de que más allá de la capacidad de ellos como encabezando este proceso, sí. Creo que hay que ir a fórmulas más orgánicas, más institucionales, que permitan más debate político, y iremos. No solamente en las cúpulas, sino en todo el país, que la militancia tenga participación. Ese modelo que tuvo el kirchnerismo en estos años, de esas organizaciones así cerradas, tipo la Cámpora u otras más, yo creo que eso también está medio agotado. No, no veo, ayuda mucho tampoco. No ayuda mucho. Uh-huh. Realmente el debate, primero, dentro de esas organizaciones no hay debate. Claro. Baja la línea. Y fuera de esas organizaciones laburan para ellas, en realidad. Son un esquema que el peronismo ya lo vivió en los años 70. Y llegado el momento, incluso hubo organizaciones que prácticamente se autodisolvieron para no participar en ese tipo de pelea de poder. Exacto. Así que si como decía el general Perón, las primeras etapas de una revolución son carismáticas, un líder que lleva adelante el proceso, muy personalista. Pero después las revoluciones, o los procesos en este cambio, no sé si hablar de revolución, lo que va a ocurrir, los procesos tienen que ir a formas más orgánicas, más institucionales. Se tiene que institucionalizar, cosa que se permita, y bueno, se permita la discusión interna y se permita que cada uno diga realmente. Entonces, si hay alguien que está sacando los pies fuera del plato, bueno, que se sepa y que se vea qué se hace al respecto. Si queremos realmente un gobierno que produzca el proceso que necesariamente se tiene que dar en Argentina para salir de esta situación desastrosa a la que nos condujo Mauricio Macri. Tal vez en esto que decías sobre la referencia y la cita del general Perón, hablando de procesos muy movilizadores, transformadores, uh-huh. revolucionarios, esta tercera etapa, la de Fernández, no venga a iniciar, sino que justamente un estadio nuevo de aquello que empezó allá por 2003. Claro, ¿no? Una etapa nueva. Son todas, o sea, lo hecho está. Sí. Así que lo que se vivió, lo que hizo Cristina, bueno, malo, o Néstor, o lo que sea, ya está hecho, la jugará la historia y el pueblo argentino, y el pueblo sobre todo va a dar un veredicto en las urnas dentro de poco, que va a estar muy de acuerdo a lo que la gente ve y salda de esos años. Claro. Ahora, que todos estamos de acuerdo en que hay que seguir evolucionando, que el modelo político que se llevó adelante hace 4 años atrás tiene que seguir transformándose, yo creo que es propio de cualquier movimiento. Tiempo, sí. Y el movimiento peronista siempre fue así, fue dinámico. Uh-huh. Así que yo tengo confianza de que los resultados van a ser buenos y se van a hacer las cosas que se piden, pero que va a haber luchas internas, que va a haber conflictos, sí, y que hay sectores que no van a permitir que se traicione la voluntad popular, que va a pedir un cambio, yo creo que también. Muy bien, veremos, Richard, durante este año que tenemos todavía 3 instancias de voto entre las primarias. Sí, ahora vienen las PASO son tranquilas. Alguien me decía que hay que mandar mensaje en las PASO, que hay que mandar, que después en la primera vuelta hace lo que quieras, pero que en las PASO hay que mandar mensaje. Y aparte que la gente se llega a un estado de hartazgo muchas veces con el tema de las elecciones y de las campañas electorales. Son 3 elecciones que va a haber. Ya votamos gobernador. Es mucho 3 elecciones, incluso la militancia, la gente que trabaja, llega un momento que es agotador. Así que en esta primera de las PASO es una previa, nada más. Muy bien, buenísimo recuperarte aquí en la mesa de Panorama. Bueno, Richard, gracias. Iremos gracias, siguiendo paso a paso lo voto, la elección, los últimos enjuagues que hagan firme entre los frentes. ¿Y qué elegiste de musiquita? Bueno, de musiquita, un tema medio viejito, pero es lindo. Pero de los que te gustan. Sí, me quedo contigo, Los Chunguitos. Gracias, Richard. Gracias a vos. Te esperamos en el saludo a todos los panoyentes.